Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles 10 de marzo, vamos a quedarnos informándoles de actividades e iniciativas que se han programado a través de la Delegación de Juventud. Como bien saben, la iniciativa, sí, todo ese conjunto que se programaban de actividades de cara más destinada a lo lúdico y al ocio, pues se han visto limitadas por aquello de la situación en la que nos encontramos. No es así el marco de la formación, que se sigue trabajando a través de la programación de la Delegación de Juventud. Muestra de ello es el taller que se ha organizado y que se va a desarrollar precisamente en nuestra localidad. Un taller para el que ya está abierta la inscripción sobre expresión oral, expresión escrita y también corporal para la empleabilidad. Ese es el nombre que recibe esta nueva acción formativa que se va a impartir a través de la Casa de la Juventud y, por tanto, a través de la Delegación de Juventud. Su responsable es Antonio Martel. Vamos a hablar con él durante los próximos minutos. Antonio, muy buenos días. Buenos días. Un taller de 21 horas que está destinado, pues evidentemente, a los jóvenes de nuestra localidad, sobre todo para ampliar, ¿no?, toda la formación que se pueda requerir a la hora, pues, de planificar cualquier aspecto relacionado con la comunicación y que puede redundar posteriormente en la mejor búsqueda de un empleo, ¿no? Son técnicas para la búsqueda de empleo, prácticamente lo que recoge, ¿no?, ese taller que se va a desarrollar en nuestra localidad. Cuéntanos. Bueno, desde la Delegación de Juventud podemos organizar esta acción formativa, ¿no? Y en definitiva, bueno, poco para sintetizar todo lo que conlleva este tipo de talleres, pues lo que se pretende con los jóvenes es dar a conocer técnicas, como tú bien has dicho, tanto oral, escrita y corporal, que dentro de los procesos de inserción laboral, pues facilitarlos, ¿no? Dar unos conocimientos, ¿no?, básicos, son elementos fundamentales para poder, por ejemplo, para superar cualquier proceso selectivo, ¿no? Cuando está uno frente a una entrevista de trabajo, pues bueno, hay elementos fundamentales que hay que desarrollar bien para que, bueno, vaya con toda para poder superar ese proceso, ¿no? En definitiva, lo que se prevé con este curso, bueno, que todos aquellos jóvenes que estén interesados, pues adquieren esas técnicas y, bueno, facilitarles también una serie de conocimientos y herramientas que son fundamentales ahora en estos tiempos que, bueno, vienen una serie de procesos selectivos a nivel nacional, autonómico, que, bueno, pueden servirles muy bien para ello. El taller está destinado evidentemente a jóvenes, ¿no?, entre 16 y 30 años, y se va a llevar a cabo de manera presencial, ¿verdad? Sí, dentro de lo que son las medidas COVID hay ese margen donde, bueno, según las condiciones del sitio, pues se puede facilitar, en el caso de la Casa de la Juventud, hasta 10 participantes con monitor incluido, monitor más 10 participantes. Y bueno, dentro de esta actividad presencial, bueno, se seguirá las medidas anti-COVID que vienen marcadas por las autoridades y que, bueno, esperemos que sea del agrado de todo y que mientras más mejor. En este caso se han cubierto 10, si hubiese más demanda, pues ampliaría este curso a las personas interesadas, ¿no? Dentro de lo que es el curso, bueno, en resumen, bueno, las cuestiones que se van a abordar son conceptos básicos de la expresión oral, escrita, corporal, ¿vale? Todo relacionado con la empleabilidad. La expresión oral, escrita y corporal, bueno, para superar los obstáculos, ¿no?, a la hora de expresarse y poder encontrarse puestos de trabajo, pues también se abordarán. Y también, por otra parte, bueno, las diferentes técnicas, lo que anteriormente los tres que hemos hablado, tanto en la oral, escrita y corporal, técnicas, ¿no?, de expresión, que, bueno, sobre todo cuando uno está frente a una entrevista de trabajo o cuando tú tienes que hacer contactar con una empresa para poderse ofrecer tu servicio, como las técnicas para poder redactar diversos documentos que hagan que para las necesidades adquirir ese puesto de trabajo, bueno, y sobre todo lo más importante de que con este tipo de cursos puede uno adquirir unas ciertas habilidades que, bueno, en cuestiones normales, a lo mejor cualquier persona joven que vaya a iniciarse en el, vaya a emplearse por primera vez, pues es más difícil. Son 10 plazas, por tanto, las ofertadas, 7 sesiones, 21 horas de duración tendría el taller. Y bueno, prácticamente podemos decir que el taller viene a sintetizar, es una pequeña píldora informativa o píldora formativa más bien, ¿no? Sobre cómo tiene uno que prepararse, pues sobre todo de cara a presentarse a un proceso de selección laboral, ¿no? Es una cuestión que se aborda de manera pormenorizada, evidentemente, en las academias, ¿no? Cuando uno va a presentarse a unas oposiciones, cuando uno va a presentarse a una convocatoria, ¿no? De mayor calado. Y este taller, pues yo imagino que en esa parte de la comunicación, como tú nos indicabas, ¿no? De esas técnicas de expresión oral, escrita y también corporal, pues te sintetiza todo lo que es esos conceptos que hay que saber, ¿no? Para afrontar un encuentro de estas características. Es importante, bueno, muchas veces a lo mejor no tienen que ser por el modelo oposición, sino de una oferta que te llamen del SAE hacia una empresa. Pues para afrontar esas entrevistas de trabajo, pues aquí se van a enseñar elementos fundamentales para que vayas con las mayor posibilidad, ¿no? Y con conocimientos que a lo mejor esa persona pues no sabría cómo afrontarlo, o dudas que puede tener ante su primera entrevista de trabajo, ¿no? Que vaya por primera vez. Son muchos factores muy importantes que se van a enseñar a través de este taller, que bueno, pueden decantar de la contratación o no, ¿no? Es verdad que, bueno, con este taller solamente he enseñado conocimientos, después hay que aplicarlos, ¿no? Pero claro, que sí es fundamental, el conocimiento es poder, ¿no? Y el poder tú, poder desempeñarte dentro de una oferta, en el proceso de selección de una oferta de trabajo es mucho, ¿no? Y eso es lo que se pretende, de enseñar herramientas y dar materiales para que, bueno, todo aquel joven que por primera vez no sepan o intente aprender un poco este tipo de cuestiones no se enseñen, salvo que tú te apuntes a una academia y te para unas oposiciones concretas, pero sin sueltos como nosotros hablamos, este tipo de cursos sueltos, desde hace ya muchísimos años que no se enseñan. Sí, también, bueno, hay que tener en cuenta quizás el perfil, ¿no? Dedicado o destinado a jóvenes de entre 16 y 30 años. Esto significa que están ahora incorporándose al mercado laboral o son sus primeros años, ¿no? En el marco laboral no cuentan a lo mejor con ese beneficio de la experiencia que puede tener una persona con más edad, con más trayectoria profesional. Y imagino que en ese sentido pues también se adaptará, ¿no? A esas circunstancias este taller, ¿no? Ese valor también se pondrá sobre la mesa a la hora de trabajarlo. Sí, porque el perfil que eminente son jóvenes, son, como tú bien has dicho, principiantes, ¿no? Y bueno, es importante de darle la caña para que puedan coger pescado, en este caso. En este caso, dar las herramientas suficientes para que puedan llegar a alcanzar ese objetivo, ¿no? Y ya en ese, como tú bien has dicho, al ser principiante, pues bueno, se adaptará, el curso va adaptado. Antonio, ¿cómo nos inscribimos? ¿Qué tenemos que hacer? Pues a través de la Casa de la Juventud, puede ser por varias vías, por correo electrónico, sigubrique@ayuntamiento.es, a través del número de teléfono 956-46-2521, o en el Centro de Información Juvenil de la Casa de la Juventud, en calle Matadero sin número, presencialmente. Y bueno, son las diferentes fuentes que existentes y que bueno, estamos abiertos a todo aquel joven que quiera participar y que bueno, hago un llamamiento a aquellos todos jóvenes que estén a través de preparándose para un proyecto selectivo o que esté intentando buscar un puesto de trabajo, pues la recomendación es que se inscriban y que lo realicen y que verás cómo le va a facilitar mucho más la vida en ese sentido. Claro. Fecha no hay todavía, dependerá de la inscripción, ¿no? Sí, nosotros estamos intentando, pues como siempre, dado que el perfil que va a acceder, pues puede ser que puede estar todavía estudiando unas oposiciones, puede estar realizando cualquier tipo de curso. Un poco ver qué tipo de perfil se apunta y así amordar un poco el horario de impartir dicho curso. Así que una vez que estén cubiertas las plazas, buscar para todos las mejores fechas. Bueno, pues ahí queda entonces también esa acción formativa, taller de expresión oral, escrita y corporal para la empleabilidad, que es organizado por parte de la Delegación de Juventud. Y decía yo al principio, Antonio, al comienzo de la entrevista, que la Delegación de Juventud pues ha visto evidentemente, por la situación en la que nos encontramos, mermada las iniciativas destinadas a lo lúdico, al ocio, que se suelen organizar. También es cierto que esa actividades con el invierno disminuye, ¿no? Aumentan sobre todo en verano. Pero la pandemia impide, ¿no? Los encuentros de personas, de manera, las actividades de manera presencial, tienen que estar muy limitadas y muy, además, revisadas. Y es por eso por lo que esa parte, ¿no?, de la programación se ha visto reducida. No así con la formación, que se sigue trabajando, ¿no?, desde juventud. Sí, hacer actividades que están controladas, ¿no? Por decir de alguna manera, más estática, pues más fácil pues aplicar los protocolos existentes de tema COVID, también el aforo, ¿no?, que no supera el aforo. Y sí que estamos a expensas de, bueno, si modifican un poco las condiciones del grado en el que estamos, se modifique, pues sí podemos abrir el marco y empezar ya a trabajar un poco algunas actividades. Oye, pues mira, eso te voy a preguntar por eso, porque mañana ya saben que los jueves es cuando se reúne el Comité de Alerta Sanitaria Territorial a nivel aquí de la provincia, y es ese comité, en función de los distintos parámetros, hasta 6 indicadores, el que determina si se cambia de nivel o no se cambia de nivel. La Sierra de Cádiz ya saben que estamos en el nivel 3 y, bueno, los datos no son buenos, son positivos, ¿no? Ha habido ese descenso en cuanto a la incidencia, y es por ello por lo que se podría pensar que de cara a mañana jueves podría haber un cambio de nivel de alerta. Eso no lo podemos saber porque lo determina, como decíamos, en función de esos parámetros el Comité de Alerta Sanitaria, pero en el caso de que cambiáramos y pasáramos al siguiente nivel, que es el nivel 2, Antonio, eso, por ejemplo, cambiaría también bueno, pues el tema de aforos, el tema de actos, ¿no?, de actividades que se puedan albergar en la Casa de la Juventud. Sí, no, cuando antes te indiqué, lo que tú me estás preguntando ahora, viene precedido todo esto que yo estoy intentando, bueno, estoy explicando, es con el tema de algunos proyectos como, por ejemplo, con corresponsales juveniles. Ajá, que vale. Tenemos un montón de actividades que son, creo que actualmente son unos 20, pues se dividirían en grupos, bueno, eso tanto la metodología que hay que aplicar. Pero sí que nos facilitaría de poder empezar ya a trabajar con ese grupo de jóvenes los trabajos que están ahí pendientes, que están ahí, se han quedado parados desde marzo, bueno, ya hace ya un año, claro, para pasar un año, y siguen ahí parados, y sí que estas condiciones sí nos podía dar pie en la Delegación de Juventud por poder trabajar muchos proyectos que están parados, porque nos lo facilita el cambiar de grado. Y sin irnos la cabeza, pero siempre con la vista puesta de la situación que estamos, pero así un poco abrir ese abanico hacia ese tipo de proyectos, y parece que no, pero es un pasito más que estamos dando para la normalidad dentro de las diferentes actividades que se proponen de la Delegación de Juventud. Claro, porque proyectos como el de los corresponsales juveniles, que además obligaba, ¿no?, hacía que se tuvieran que desplazar a los distintos centros educativos, los institutos principalmente, eso ha quedado en stand-by, ¿no? Sí. Ha quedado parado, y lo que vamos a intentar ahora, pues una vez que nos den el visto bueno las autoridades competentes, pues poder reiniciar dentro de lo que cabe, tampoco que vaya a ser pleno, pero sí iniciarlo ya es un paso muy grande. Claro. Bueno, pues se podrán retomar, por tanto, otra serie de actividades, iniciativas que son además también, forma parte de los programas, ¿no?, que desarrolla la Delegación de Juventud. Y por cierto, que dentro de esos programas también encontramos el programa de iniciativa, de apoyo a iniciativas juveniles, Apóyate, que es como se denomina. Y dentro de ese programa se han ido enmarcando todas las actividades que se han ido proponiendo por parte de asociaciones juveniles como la de Ubriocio. Hemos tenido durante estos últimos meses diferentes actividades. Además, está destinada precisamente al ocio, ¿no? Principalmente la de este colectivo juvenil. La gran mayoría, desde luego, la mayoría, no todas, de manera telemática en realidad, ¿no? Basada sobre todo en los torneos de videojuegos y en la batalla de gallo. Y ahora nos vuelve a proponer Ubriocio, otra vez en colaboración con Juventud, otra nueva iniciativa de estas características, ¿no? Sí, lo que a través del programa por iniciativa juveniles, pues bueno, en este caso la Asociación Juvenil Ubriocio pues hizo su propuesta correspondiente y hizo uso de esta herramienta que facilita esto. Llevamos poco tiempo en marcha con ella y está siendo un éxito, porque ya son, el tiempo que lleva funcionando, son 14 iniciativas las que se han presentado. Y que es verdad, por la situación que estamos actualmente viviendo, pues merma mucho otro tipo de iniciativas que se han presentado. Claro. Y que, bueno, pues ahora mismo están paradas, uh-huh, hasta nueva orden. Claro. Y sí que, pues bueno, a través de esta asociación están trabajando mucho y están realizando bastantes actividades. Quieren abrir más, como bien dieron en radio, quieren abrir mucho más el marco de actividades, pero bueno, la situación es la que manda y que, bueno, en breve, pues si todo esto mejora, pues irán haciendo actividades que no sean tipo online o videojuegos, sino otro tipo de actividades ya de otra índole. Uh-huh. Y también, por otra parte, pues bueno, el banco de recursos, que son recursos materiales en régimen de alquiler gratuito para todo aquel joven, que también hace uso tanto las asociaciones como jóvenes en particulares, para, bueno, medios que a lo mejor no tienen o medios que a lo mejor puntualmente se necesitan para realizar una actividad, tanto colectiva como individual, y que, bueno, son diferentes herramientas que se ponen sobre lo alto de la mesa que apuesta este equipo de gobierno para, bueno, para toda aquella iniciativa de los jóvenes prosperen y, por otra parte, pues mejorar la calidad de vida de los mismos. Uh-huh. Así que estamos en todos esos frentes abiertos, aunque la situación, bueno, temerme, pero sí que hay otro tipo de cosas que se pueden ir trabajando perfectamente y que, bueno, es importante siempre dar pasitos adelante a nivel municipal, porque es lo que hace que un pueblo crezca. Uh-huh. Bueno, pues acá también esa otra actividad por parte del colectivo Juvenil Ubriocio, en respaldo con el Ayuntamiento Ubrica a través de la Delegación de Juventud, y en concreto es un torneo de videojuego, nuevo torneo, que está programado para el 14 de marzo, así que con esa convocatoria también nos vamos a quedar. Antonio, iniciativas las hay, actividades las hay, ¿no? Por parte de la Delegación de Juventud destinada a los más jóvenes a pesar de la pandemia, y aquí quedan, ¿no?, esas dos propuestas a través de Ubriocio, la parte más lúdica, y la formación también que llega a través de la Delegación de Juventud con ese taller que se va a desarrollar. Las inscripciones ya saben que están abiertas, y sí que no tenemos fecha, como decíamos, para el desarrollo de ese taller, pero no sé si hay un plazo para poder inscribirse, o hasta cubrir ofertas, ¿no? Simplemente, hasta cubrir las 10 plazas. Hasta cubrir las 10 plazas, es la fecha. Hombre, hasta un cierto punto, ¿no? Claro. Pero sí que hasta cubrir plazas, cuando vayamos viendo que a lo mejor ya se han parado de la inscripción ya lleva varios días, pues ya se iniciaría. Ese sería más o menos el criterio a seguir. Perfecto. Pues ahí queda también toda esa información que queríamos nosotros ofrecerles hoy en la sintonía de la mañana a través del responsable de Juventud. Antonio, ¿qué más nos queda por decir? Pues bueno, que son herramientas que se ponen a disposición de los jóvenes y que hagan uso de ellas, porque bueno, nosotros trabajamos por y para ellos, y que también, por otra parte, pues que participen en las diferentes iniciativas que pone la Delegación de Juventud. Pues con esa invitación a participar y sobre todo a estar bien informado, ¿no?, de todo lo que se mueve en materia de juventud en nuestra localidad, nos vamos a quedar. Antonio Martel, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros.